Espacio y bienvenidas a Berrión, el magazine informativo de Berriozar y Ratia. Podéis escuchar el magazine de hoy o de otros días en la web eguzkiplaza.net. Ya sabéis que Berrión se realiza los lunes, miércoles y viernes. Lunes y viernes en castellano y miércoles en euskera. Estamos en el 100.8 del FM. Tenéis un teléfono al que podéis llamar, que es el 948-06-5599. También tenéis un email a donde podéis escribirnos, que es el siguiente: berriozarirratia@gmail.com. Hoy, lunes 27 de junio del 2011, estamos realizando nuestro programa número 13 desde la calle Artecale número 14. Son las 9 y un minuto de la mañana y en la calle tenemos aproximadamente unos 25 grados. En el programa de hoy hablaremos del modelo TIL que se implantará en el Colegio Mendía Aldea el curso que viene. También charlaremos con una de las madres acogidas de uno de los niños saharauis procedentes de los campamentos de refugiados del Tindouf. Y nos despediremos de Inara Santaquiteria, hasta ahora coordinadora de cultura del Ayuntamiento de Berriozar, que desea agradecer el tiempo que ha trabajado para el pueblo y despedirse de él a través de Berriozar y Ratia. Y como todas las semanas, os traemos algunas propuestas culturales, pero antes damos paso a los titulares más destacados del fin de semana. Navarra en alerta por calor y se alcanzan máximos índices ultravioleta. La Agencia Estatal de Meteorología sitúa a Nafarroa en alerta amarilla por temperaturas máximas de 34 grados en el Pirineo, 36 en la vertiente cantábrica y de hasta 37 grados en el centro y la ribera de Navarra. La Agencia de Emergencias ha pedido a la ciudadanía y en especial a los agricultores que en estos momentos realizan tareas de recolección extremar las precauciones. Nava y Bildu se reparten el poder en Berriozar. Nava y Bildu, que hace dos semanas cerraron un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Berriozar, compartirán la presidencia de las comisiones y áreas municipales. El alcalde Xavier Lasa de Nafarroa Bai planteó sin éxito a Izquierda Esquerra, UPN y PSN entrar en la Junta de Gobierno. El nuevo gobierno contará con tres ediles con dedicación parcial. Además, el alcalde está liberado como parlamentario con dedicación completa y el número uno de Bildu, Raúl Maiza, pasó a servicios especiales al ser trabajador municipal. Durante los días 24, 25 y 26 de junio se ha celebrado en Berriozar el primer mercado artesanal del Peregrino organizado por el grupo Gedo. Durante este largo y caluroso fin de semana, cientos de berriozartarras han podido disfrutar de las exposiciones de oficios, olores y sabores que se presentaban en los numerosos puestos colocados en el Paseo de los Fueros. El sábado, la chopera de Berriozar fue testigo de una fiesta motera costumbre organizada por Unus MC Navarra aquí en Berriozar. Por un día se sustituyeron los cantos de los pájaros por el rugir de los motores de las motocicletas y de la música rockabilly. Participación Berriozartarra en el cross nocturna. Después de 24 años, la sociedad Anaitasuna retoma el cross nocturna y los curricularis habituales de Berriozar, Galera, Chupa y Xoain, entre otros, participaron en el evento deportivo. Fueron 5 kilómetros de recorrido que transcurrieron por la avenida Bayona, la calle Jarauta, la plaza San Francisco, Antoniuti y el interior de la Taconera. La construcción de la nueva escuela infantil ya está en marcha y la urbanización de la Plaza Euskal Herria comenzará después de fiestas. Los dos grandes proyectos urbanísticos que estaban previstos acometer a corto plazo por el ayuntamiento ya están en marcha. Por un lado, la construcción de la nueva escuela infantil, cuyas obras comenzaron en el mes de junio, y por otro, la urbanización de la Plaza Euskal Herria, que comenzará después de la celebración de las fiestas locales. Los pacientes de leucemia han ganado esta carrera. Este domingo se ha celebrado la primera carrera contra la leucemia sobre un recorrido de 6 kilómetros alrededor del Paseo de Larga, con inicio y llegada en el Patinódromo de San Jorge. Éxito de la participación con 257 corredores en la primera carrera contra la leucemia, en la que se han proclamado vencedores Daniel Sanz y Cintia Martínez. La UNA inicia este lunes dos cursos de verano sobre Amado Alonso y los bosques. La Universidad Pública de Navarra inicia hoy dos cursos de verano en los que se analizará la figura del filólogo navarro Amado Alonso y la aportación de los bosques al desarrollo sostenible del planeta. Una exposición presenta en Itaroa los trabajos de la Escuela Taller de Pamplona de Construcción y Rehabilitación. Presentar de una manera visual y didáctica qué hacen los alumnos de las escuelas taller del Ayuntamiento de Iruña es el objetivo de la exposición, que puede verse en el Centro Comercial y de Ocio Itaroa de Guarte hasta el próximo 29 de junio. El aeropuerto de Noain acoge hasta el próximo 25 de julio la exposición Las aves, viajeros sin fronteras, que puede visitarse en el hall del edificio terminal. Nadal y Del Potro se verán las caras este lunes. Hoy el duelo entre el número uno del mundo y el argentino será en el último turno de la pista central londinense. La Miguel Indurain bate su récord. Más de 2.000 cicloturistas se dieron cita ayer en Vera para participar en la vigésima marcha cicloturista internacional, la Miguel Indurain, con dos recorridos de 186 y 113 kilómetros en un día en el que el calor apretó con ganas y la salida fue multitudinaria. El Tudelano tampoco logra el ascenso. El conjunto ribero perdió 0-1 en casa ante el San Sebastián de los Reyes y se queda, al igual que Lizarra, a las puertas del ascenso a Segunda B. Mayas hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres destrozando los caminos. Hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres destrozando los caminos. Por defender nuestras tierras murieron nuestros hermanos. No cambiemos por whisky lo que tanto nos ha costado. Si tú te vienes, si tú no te vas, indio la tasa de tomar. Si tú te vienes, si tú no te vas. Hay voces libres y voces con cadenas. Hay voces libres y voces con cadenas. Hay voces libres y voces con cadenas. Hay voces libres y voces con cadenas. Regando tanto grito prohibido, gritos de libertad. Hay voces libres y voces con cadenas. Hay voces libres y voces con cadenas. Si tú te vienes y no te vas, indio las hace tomar. Hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres destrozando los caminos. Hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres destrozando los caminos. Hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres destrozando los caminos. El próximo viernes, 1 de julio, la Casa de Andalucía de Berriozar presenta el trabajo musical del grupo El Barquito de Papel, una banda de reggae, cumbia y rock, en fin, de un montón de estilos, al fin y al cabo de mestizaje. Será a las 11:30 de la noche en el Paseo de los Fueros número 5 de Berriozar. Tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Echeverría, bajista de la banda. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lenchani? ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Daniel. ¿Qué nos vamos a encontrar este viernes en el bar de la Casa de Andalucía en Berriozar? Bueno, por el momento se van a encontrar a cinco personas. ¿Sí? Somos cinco personas de distintos lados y que nos hemos juntado para mezclar lo que nos gusta más o menos a cada uno. Dani, sí, dime. Es vuestro primer disco, ¿verdad? Vuestro primer trabajo juntos, bueno, aunque provenís sí. De otras bandas, ¿verdad? No, mira, ni siquiera todavía hay disco, pero estamos en eso, estamos en grabarlo. Estamos ensayando desde noviembre del año pasado y ya tenemos 20 temas. De esos 20 temas elegiremos 11 o 12 para grabar el disco. Ajá. Y lo importante ahora es, nada, tocar, queremos tocar. ¿Y dónde vais a grabar el disco, Dani? Mira, estamos por grabar en On-Off, por grabar. Y después, ¿dónde? Bueno, sí. A mezclarlo en la casa de alguno que más o menos todos contamos con infraestructura como para mezclarlo. Sí, con equipo de sonido, ¿no? Y con algún tipo de material, ¿verdad? Por lo menos sí. con algo para poder llevar a cabo este trabajo. Sí, eso mismo. Oye, es lo que te cuento, somos sí. Cinco personas bastante distintas, porque tenemos a un uruguayo en la batería ¿sí? que tiene mucho ritmo de candombe y le encanta además tocarlo. Después lo tenemos a Dieguito, que es de Victoria, que es el que mete el rock en esto con su guitarra. Estoy yo, que es el que le gusta más el reggae, la cumbia. Sí. Y después lo tenemos a Jeff en la voz también, que es de Guinea-Bissau y que, jolín, ha traído unos ritmos africanos que, mezclado todo esto, la verdad que está bastante bueno. Que os está dejando alucinados, ¿no? A sí, todos. Sí. Y después, bueno, tenemos a Juan en el saxo, que, nada, charanguista de toda la vida, así que imagínate. El que es de Pamplona. La cosa que le pone, sí. Sí. Y bueno, ahora recientemente ingresado también está Luis en teclado sí. Y bueno, no sé, también apareció una chica el otro día, una canaria, de origen africano también, a cantar, no sé, a ver qué va a pasar. No sabemos si va a estar o no va a estar, pero queremos contar con ella. O sea que de momento, vaya, estáis bastantes, ¿verdad? Para en este grupo, sí. Además, como hemos dicho, de mestizaje, ¿verdad? Que mezcla pues la cumbia, el rock, ¿qué más estilos? El reggae, ¿qué más nos podemos encontrar? Ya te digo, vamos entre... De todo. Candombe, cumbia, más que nada el reggae. Nosotros siempre partimos del reggae para hacer una canción. Pero lo ideal es que siempre nos vayamos para algún otro estilo. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y os vamos a poder ver en otros lugares, aparte de, eso? De este, hemos dicho que era el próximo viernes, este día 1 de julio, este viernes, a las 11:30 de la noche, aquí en Berriozar, en el Paseo de los Fueros número 5, en el bar de la Casa de Andalucía, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Sí, ahí mismo nos han ofrecido y bueno, ahí estaremos. Mira, no tenemos otra fecha ahora, sí, por el momento. Sí, hay por confirmar dos. Sí. Pero ya sabes que también hay veces que la gente trabaja y bueno, hay que algunas fechas no se pueden confirmar, pero se hace lo que se puede, ¿no? Es todo nuevo porque ya sabes que venimos de otra banda. Sí. Donde las cosas no terminaron de funcionar bien, bueno, esta está funcionando, estamos contentos, no estamos apurados, ni nada. Así que, ya te digo, lo único que queremos hacer son canciones. Oye, Daniel Echeverría, bajista de la banda, os deseamos muchísima suerte y eso, iremos a veros este viernes, como hemos dicho. Eso es lo importante, que estaría bueno que vengan todos, pero claro, que vengas especialmente tú, ¿eh? Vale, gracias. No te preocupes que ahí voy a estar a las 11:30 de la noche. Venga. En el Paseo de los Fueros número 5 de Berriozar, el bar de la Casa de Andalucía. Dani, sí, oye, ha sido un placer, ya sabes, como siempre, hablar contigo, ¿eh? Siempre estás ahí ayudando a todo el mundo y eso es genial. Los que te conocemos sabemos que siempre estás tirando del carro para que podamos hacer las cosas los demás. Así que gracias a ti, ¿eh? Gracias, Dani. Que viva la música, que viva el mestizaje y que viva la cultura. Es que ricasco, Dani. Venga. Cuídate, cariño. Agur. Agur, gracias. You acting like you more trouble than Tony Starkson. You need to just walk away like Kelly Clarkson. I know we was free to sleep around town, but I figured you said that, 'cause how I get down now, of course you was out there messing around. I would have told you, once you go ghost, you never go back. Try GME like I don't know how to Mac. I'm a dawning, top of the line. I stay flying, stop trying to keep covering the lies and using my credit cards to buy diamonds. We need to straighten this out, get to the bottom of it all. Let's go before we start the war. Begin with two reasons why we need to talk. Stop popping up in my cribs all over New York. And that stalking, you such trouble and no good. The fighting words in my block and we in the hood. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. You had to be a nasty girl and try to play me. Play me, nasty girl. Nasty girl, yeah, try to play me. I knew you was trouble when I first laid eyes on you. Temperature so hot, the heat just rise with you. Let me ride with you, talk about your mistakes. You cheated yourself, but these are the breaks, and it'll never be the same again. 'Cause of old boy, but oh boy, together we made so much joy in the sands. And oh, what a wet we weed. But you played me, so I had to roll up my sleeves and hunt you down, holding the next man's stacks. Now you're sorry, trying to bring that old thing back and act like we can't rekindle that flame. It's a shame how you can't get me off the brain. He that lame, you love how I bring the pain. Got the rug burst stinging and you saying my name. You say my name. That's right, I'm hot post. Get the champagne, love, word up, we gon' toast. I cheated myself. Together like Cheech and Chong, we made nice. change fight scenes. I take the good with the bad. Could you give the best brains that I ever had? And anything worth having is hard to keep. I love you like my coffee, so hot and so sweet. So let's stick it out so we never regret it. I can forgive the past, but I never forget it. I cheated myself like I knew. Y bueno, como os he comentado en el sumario del principio, a las 9:01 de esta mañana, hoy iba a estar con nosotras una amiga del ayuntamiento que se llama Ainara Santaquitaria, que deja la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Berriozar y será sustituida por Ima del Río, ¿verdad, Ainara? Buenos días, egunon. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, primero una cosita, yo soy coordinadora de cultura. Coordinadora de cultura. Eso, es a Fermín Irigoyen, que es el que vuelve a su puesto. Y Inma del Río, entonces, ¿qué es lo que va a ser? ¿Concejala de Cultura? Concejala, en principio. Concejala. Sí. Oye, ¿qué valoración haces de tu paso por el Ayuntamiento de Berriozar como coordinadora, como técnica de cultura? Pues muy buena, ¿no? Sobre todo, bueno, después de 3 años que he estado yo trabajando eso, en la coordinación de la actividad cultural de Berriozar, sí. Pues sobre todo lo que me ha gustado mucho es el propio pueblo, ¿no? Eso, por ejemplo, el movimiento asociativo tan amplio que tiene y lo vivo que está el pueblo, ¿no? La cantidad de actividades que se hacen, de movimiento que hay, sobre todo eso me ha sorprendido y eso ha hecho el trabajo pues muy agradable, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu objetivo prioritario en estos 3 años, en este tiempo que has estado aquí en la Comisión de Cultura de Berriozar? Bueno, teniendo en cuenta que el tiempo es corto en 3 años hasta que coges el ritmo del trabajo y todo, pues sobre todo al principio pues aprender de lo que pues habían hecho la gente que había estado ya trabajando, de lo que han hecho los colectivos, sobre todo a aprender y después ya una vez que ya has cogido más el ritmo, pues coordinar y hacer alguna actividad nueva y así, pero eso, sobre todo más lo que yo valoro ha sido, ¿no?, el aprendizaje de todo este tiempo. Y tenemos una creciente oferta cultural en Berriozar, ¿se están cubriendo las necesidades de las y los vecinos del pueblo? Bueno, yo creo que la oferta es bastante amplia, ¿no? Como hemos dicho, con las actividades que ya hacen las propias asociaciones, las peñas, etcétera, ahí ya hay un movimiento muy grande. Y luego yo creo que sí que hay una oferta cultural importante, ¿no? Siempre desearíamos también tener más de cada danza, por ejemplo, a mí me parece que estaría muy bien poder hacer algo de danza contemporánea y así, pero hay muchas actividades, ¿no? Sobre todo en momentos puntuales, tipo Semana Santa, en Navidades, y así hay mucha actividad infantil. Y eso, yo creo que hay bastante oferta, ¿no? Y variada, por lo menos se intenta. Ainara, ¿y cuándo es tu último día de trabajo? ¿Ya esta semanita? Eso es, esta semana ya acabo y el jueves me despido y con pena, la verdad, sí, porque he estado muy a gusto y con pena. Me imagino que te harán un lunch, ¿no? Te harán alguna cosita para despedirte entre todos los compañeros, ¿no? No sé, ya invitaré yo alguna cervecita o algo en un bar. Oye, por cierto, ¿cómo nos dejas Berriozar? ¿En qué situación nos la dejas culturalmente? Hombre, pues ahora ya preparando fiestas, en la recta para fiestas sobre todo. Eso, se deja un poquito ya el mes de julio, que es más tranquilo en el sentido de cultura, y luego ya agosto está preparado para un montón de actividades. Hay un programa importante de prefiestas, sobre todo con el teatro de calle, con el programa Mancomunado, y también en ese programa prefiestas, que son las 2 semanas anteriores a fiestas, hay también conciertos, y después ya las fiestas del pueblo. Y bueno, una vez que ya dejas tu puesto aquí en el ayuntamiento, ¿qué es lo que vas a hacer, Ainara? ¿Qué va a ser de ti? Bueno, pues por ahora el verano intentaré que sea tranquilo, tengo una hija pequeñita, así que dedicarle un poco de tiempo a ella en julio y agosto y después nada, buscar a ver qué sale. Oye, pues te deseamos toda la suerte del mundo. De todas formas, Ainara, antes de marcharte, a ver si te pasas por aquí por la radio a darnos un besito y te damos un abrazo y por lo menos te deseamos toda la suerte del mundo, ya que ahora estamos hablando por teléfono, a ver si tenemos la suerte esta semana de vernos en persona y de decirnos agur, ¿verdad? Muy bien. Sí, me pasaré. Eso, yo quería dar las gracias a todo el mundo, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que me han hecho el trabajo muy fácil, ¿no? Con su ayuda y a nivel también personal, y eso, muchas gracias a todo el mundo y especialmente pues a mi compañera y amiga Lidia, que es la que ha trabajado conmigo en cultura. Pues ahí queda eso, Ainara Santa Quitería, técnica de cultura del Ayuntamiento de Berriozar, muchísimas gracias por estos 3 años de trabajo, gracias por haber hecho lo que has estado haciendo por la cultura en este pueblo, te deseamos toda la suerte y bueno, que te vaya muy bien, no sé cuál será el rumbo de tu vida a partir de ahora, pero te deseo toda la suerte del mundo y que seas muy feliz. Muchas gracias, y a vosotros también, la radio también, que acabáis de empezar, mucha suerte. Ay, que vaya bien. Ojalá, eso esperamos. Muchísimas gracias, Ainara. A vosotros. Un besico, agur, guapa. Oye, con un alfiler, yen, yen, yen, sangana mulé, mira que te come por los pies. Yen, yen, yen, sangana mulé, mata la culé. Oye, con un alfiler, yen, yen, yen, sangana mulé, mira que te come por los pies. Yen, yen, yen, sangana mulé. Yen, yen, yen, sangana mulé. Yen, yen, yen, sangana mulé, mata la culé. Oye, con un alfiler, we'll be right back. Como sabéis, desde hace ya varios veranos suelen venir niños saharauis del campamento de refugiados del Tinduf a pasar aquí el verano en Berriozar y también en Nafarroa con familias de acogidas. Hoy además tenemos con nosotras a una de esas madres de un niño saharaui que suele acogerlo aquí en su casa de Berriozar. Es el segundo año que este niño está aquí con esta familia y el tercero que está en Navarra. Tenemos a la mamá, ella es Sonia Pérez Guerrero, es además una madre jovencísima y bueno, estuvo además en diciembre del año pasado en el Sáhara viendo un poquito cómo era la situación que se está viviendo en estos momentos ahí. Hola, buenos días, Sonia. Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Nerviosa? No, bien. ¿No? ¿Estás bien? Sí. Oye, cuéntanos un poquito, pues no sé, cómo ha sido tu experiencia como madre de acogida, precisamente de este niño que tiene 9 años, que hemos dicho que se llama Dada Mohamed Embarek, ¿verdad? Sí, he dicho sí, bien sí. El nombre. Muy bien. Pues nada, una experiencia muy positiva. Siempre que había querido acoger a un niño y me lancé. Hubo una reunión en el Ayuntamiento de Berriozar, sí. Y fue como que estaba convencida y me animé. Y nada, pues fue una experiencia muy positiva, la del primer año, para repetir, vamos, o sea, y pues es que se lo aconsejo a todo el mundo, es algo, antes de ser padres, acoger a un niño saharaui. ¿No eres madre tú entonces? No soy madre. No. ¿Vives con tu vivo pareja? Sola, ¿vives vivo sola? Sola. O sea, que no tienes pareja. No. Has estado con él y fuiste toda valiente y en diciembre te fuiste al Sáhara, ¿eh? Sí, yo sola allí llegué después de una paliza de viaje que nos tocó, lo de los aviones de Madrid, las huelgas, y llegamos al Sáhara y a las tantas de la noche y de repente pues te coge la familia, te montas en un 4x4, te parece una película lo que estás viviendo y era verdad, vamos. Y yo iba sola a la familia con el niño que había cogido con su familia. Y nada, pues fue llegar allí y pues ver todo el desierto, pues es increíble, no sé. Es algo para vivirlo. No sé si contar. Se puede contar, pero contar hay que vivirlo. Que ya. Luego allí pues viven, pues eso, pues cada semana no tienen agua, les meten en depósitos de agua, de depósitos, sí, de agua, le llenan un depósito los martes. Sí, porque eso te quería preguntar, a ver cómo era. No tienen agua. Exactamente, a ver cómo te encontraste la situación, ¿no? Pues a ver dura. Cómo están allí. Yo llevé toallitas para lavarme bien, pero me decían, dúchate. No hay duchas, pero era para lavarme. Yo dije, yo aguanto con toallas una semana como sea. Eso sí, a la vuelta veníamos todos en el autobús que había un olorcillo humano. Pero bueno, fue toda una experiencia, vamos. Y pues eso, pues ibas al baño y era un agujerico pues para mear y para hacer caquitas. Sí, como los pueblos antaño, ¿verdad? Y echabas el tazón allá de agua. O sea, toda una experiencia, vamos. Luego dormías en el suelo, en la alfombra, te ponían bien de mantas, que allá están bien surtidos de mantas por el frío que hace, de los cambios de temperatura, que hace mucho calor durante el día y a la noche hace mucho frío, mucho frío. Entonces yo dormía con Dada y los padres dormían en otra habitación. Yo dormía con el niño de acogida y bien, toda una experiencia. ¿Y la relación con los padres de Dada cómo era? Pues muy buena, yo... ¿Tú con ellos? Bueno, y ellos también con el niño. Sí, hicieron todo lo que cuando tú acoges a un niño, ellos me mataron la cabra, que es lo que matan la cabra para que... Es algo típico que un hay ritual que... ritual de bienvenida. Sí, tienen que hacer, no sé, es algo que lo tienen que hacer. Todo lo que... Los rituales, todo lo hicieron conmigo. Fue todo, pues yo qué sé, una experiencia, no sé qué decir... Me quedo ahora mismo en blanco, pero bueno, tengo mil cosas para contar. ¿Y cuándo llegó Dada? ¿Este verano qué día ha venido? Ha venido el 20 de junio. Junio, muy pronto este año, la verdad. ¿Y hasta cuándo se va a quedar? El 19 de agosto se van... ya parten todos de aquí. Que hoy no ha podido venir, ¿verdad? Porque me explicaba si estaba... Sí, le he apuntado a un club de hípica en Zolina, pues para que aprenda a montar a caballo... pues de 8 y media a 4 de la tarde, pues para que aprenda un poquito, pues él hacía ilusión, le gusta mucho son los animales y luego hacen es como un poquito de actividades, no solo montar a caballo, es un poquito de todo, estudiar un poquito, dibujar, pues un campamento de verano se llama. ¿Y cómo has vivido la inserción de Dada aquí en Berriozar? ¿Él se ha habituado? ¿Le gusta Berriozar? ¿Le gustan los niños? ¿Ha hecho amigos? Sí, bueno, tiene algún amiguillo en la piscina, pero luego él piscina y casa, eso estamos haciendo. Piscina. Le pierde la piscina. Yo es que ando muy mal con la espalda. Tengo la espalda muy fastidiada y la verdad es que no estoy para muchos trotes. Entonces yo, como en la piscina él disfruta, se cansa mucho, pues ala. Y bici con mis sobrinas hace, que la bici es que le pierde. La bici les encanta. Ellos allí no tienen bici, entonces es como una bici es que se les abre... Le abre el mundo cuando le dejas una bici. Bueno, me imagino que habrá descubierto aquí mil cosas que nunca había visto. Claro, ¿no? Luego tiene una amiguita aquí, Guaya, y que es también saharaui, y otra que se llama Luga, que también han venido de acogida y están en Berriozar. Y la verdad es que con ellas en la piscina se lleva muy bien. Él se desahoga un poquito hablando saharaui, se cuenta un poquito lo que hacen cuando no están en la piscina, y es una manera ellos de desahogarse, de hablar un poquito. Luego tengo un tío que tiene un tío que se llama Ali, que vive en Huelva, y entonces yo cuando no me entiendo muy bien, pues le llamo a Ali, es mi para salvación. Le digo, Ali, ¿no? Mira, a ver, explícale esto, dile esto, y con Ali nos apañamos bien. Pero claro, pues con llamar al Sahara pues es muy caro. Pues claro. Cuando llegó llamamos, hemos llamado otro día para decir que estaba muy bien, pero no se puede andar llamando porque es muy caro. Es mejor dar el dinero y que se lo lleve allí, claro, y que lo, lo aprovechen en comida, en otras cosas. Cuando vienen aquí, además, lo primero es que son sometidos a una revisión de vacunas, ¿verdad? Sí, le he llevado, le he hecho un análisis, una analítica. Para ver cómo es su estado de salud y ver si tienen algún tipo de carencia, me imagino que sí, ¿no? Que en muchos sí, casos porque vienen un con poco peso. El año pasado engordó 3,3 kilos. O sea, imagínate. Una pasada, porque claro, viene flaquico, pues se le da todos los huesicos, pero bueno, de salud está muy bien, que es lo importante. Nada, el día 4 le hacen un reconocimiento médico de peso, todo, pero yo lo primero, cuando llega a Berriozar, lo primero que hago es pesarle. Sí. Y el último día también, y así veo lo que realmente han engordado aquí. Cómo ha venido y cómo se va, ¿no? Eso, eso. ¿Y has notado, por ejemplo, este es el segundo año que estás con él, ¿has notado mucha diferencia de cómo vino el año pasado a este? Pues hombre, pues el año pasado pesaba 26,2 y este año a 27,4 y se irá con unos cuantos kilos más. Y la diferencia, pues un poquito más alto. Sí, como allí estamos, en el Sáhara en diciembre cuando estuve lo vi muy alto, digo, qué alto, pero claro, al verle casi desnudo, pues es como, da la sensación de más alto. Y luego, pues de diciembre aquí le veo igual. Es que, y luego yo quería acoger a un niño, no quería niña, porque tengo 4 sobrinas, quería sí. Niño. Y él, los niños, yo me doy cuenta que son más niños, porque veo a Guaya y a Luga, que son como más, tienen la misma edad y son más mujercitas, más maduras, independientes. Él es como más niño. Él, el año pasado tenía que dormir con él, y este año yo le he dicho, no, Dada, tú ya mayor, tú ya a dormir solito. Yo le dejo la luz encendida, una luz así un poquito atenua, ¿no? Sí, porque igual... Que tiene un poco de miedo, ¿no? Sí, tiene miedo. Permiso. Y me dice, el primer día que habló con Mohamed, su padre, dice, Mohamed me ha dicho dormir contigo. Y le digo, no, tú dormir solo, ya muy mayor, Dada. Y él, vale. Y digo, tú ya eres un hombre. Y entonces ya, pues yo quiero que él duerma solo, porque él está acostumbrado allí a dormir todos juntos. Claro. Entonces por eso tiene miedo, pero se tiene que acostumbrar. Y me levanto pues 6 veces a la noche para ver cómo si está destapado, si está, cómo está. Además que se lo hará súper grande, ¿no? La habitación. Una cama él. De matrimonio. Y además eso que dices que estáis los dos viviendo, sí. ¿No? En verano sí. Estáis los dos solicos. Sí. Pues claro, la casa se le tiene que hacer inmensa. Claro. Muy grande. Pero luego pues tengo mis sobrinas, tengo... Pues si Dios quiere, si mejoro de mi espalda, iré a Extremadura, que le encanta Extremadura a él... Para bañarnos en el río, en las piscinas, eso, el piscina, lo que es baño, le encanta. ¿Y psicológicamente has notado que este año él pues ha venido más contento, con más ganas de estar aquí, que no le importaba tanto dejar aquello, quizá menos traumatizado con, no sé, llevando... Sí, le he notado el año pasado, como era el segundo año que cambiaba de... Era, el primer año estuvo con una familia en la Chantrea. Y el año pasado vino y era yo nueva para él, ¿no? Pues claro, viene como más desconfiado y este año ya venía confiado del todo. Sabía que me conocía, pues él me vacila, yo le vacilo y le digo, ¿qué? Y él dice, ¿qué es boma? Me dice, ¿qué es boma? Digo, boma te voy a dar a ti, le digo. No, muy majillo, él es muy educado, luego también hay cada familia, pues él es muy educado. No sé si su padre estudió en Cuba, habla muy bien castellano. Entonces, no sé si... con lo cual él ya ha venido más o menos sabiendo castellano, no es que haya aprendido pero quizá no, en el campamento, sino... No, a las tardes de 4 a 6 estudian castellano. Y a las mañanas saharaui ha sacado buenas notas, me ha dicho que va a pasar a cuarto, me ha traído le dije que me traía las cartillas para yo ponerle deberes de depende de lo que ¿sí? de lo que habría de lo que estaba sí. este año estudiando. Y nada, él contento, pues yo que sé, aquí él contento, él está muy feliz, se le ve súper feliz. ¿Te ha dado tiempo a hacerle, ¿eh? A ponerle algún un poco de ejercicios o de tarea? Sí, sí, sí, la resta no se le da muy bien, pero ahí vamos a empeñar ahí que reste mejor. ¿Eh? Lo demás, pues yo creo que muy bien, vamos. ¿El año que viene te animarás otra vez, repetirás? Sí, sí, sí, sí, todo, si me lo permite todo, sí, sí, sí, vamos, sin más ningún es problema. Que es una decisión complicada, ¿verdad? Porque es un compromiso fuerte tener a un niño durante y dos meses. Sola. Hacerte cargo, exactamente, sola, hacerte cargo tú de él. Claro. Al fin y al cabo haces aquí como de mamá y soltera. Encima, pues eso, pues ayer, por ejemplo, me hicieron una resonancia. Yo le tuve que dejar con una amiga mía para hacerme una resonancia y yo decía, y él, ¿a dónde vas? Y yo, al médico, Dada, yo vengo pronto, yo... Y él se portó muy bien, se levantó, mi amiga le dio desayunar, tal, él fenomenal, ¿sabes? Yo qué sé, pues que agradecen, no sé. Y luego cuando vino, ¿qué tal? Y yo, bien, me entró claustrofobia en la resonancia, lo pasé muy mal. Pero bueno, él le conté y porque le dije, me van a meter una lavadora y se reía. Yo, claro, él, ¿cómo sabe? Le tengo que explicar a claro. dónde me voy y tal, porque claro, él depende de mí, entonces... Claro, él, claro. ¿Va a tardar mucho Sonia? No, no, no, va a venir pronto Sonia. No, pero muy bien, fenomenal. Y hoy estaba ilusionado de ir a montar a caballo, que le he llevado a las 8:30 corriendo ahí a Zolina, y él encantado, vamos. Él va a disfrutar hoy con su casco de hípica. ¿Es la primera vez que monta a caballo? Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué tal se le da. Seguro que quiere repetir, ¿no? ¡Hombre! Los niños que vienen parten de Tinduf, que es el campamento de refugiados que hay en el Sáhara, llegan en avión vía Argelia a Zaragoza, ¿verdad? Desde sí. donde se desplazan a Nafarroa, aquí en autobús, ¿verdad? Con ellos viajan varios monitores además, acompañados normalmente por el delegado de la República Saharaui en Nafarroa, que es Ames Alama, y algunos miembros de la ONG ANAS, que están, son los encargados, por así decirlo, de gestionar un poco la estancia de los niños, ¿verdad? Sí, sí, pero luego... es una paliza de viaje porque los niños salieron quedaron a las 4 de la tarde para salir a la 1:30 de la madrugada de Tindú. Se llegaron aquí al día siguiente, o sea, una paliza de viaje alucinante, o sea, llegaron a la 1 no los entregaron y yo de casualidad me lo encontré a las 10:30 que entraba al ayuntamiento, que llegaban a las 10:30, pero en una paliza desde las 4 de la tarde del día anterior. Del día anterior, que se habrían pegado todo el día siguiente en la cama, claro. Claro, que no, no, no, estos no quieren dormir, estos no... Este de piscina, piscina, me decía. Le llevé a la piscina y luego a la noche durmió bien, pero qué va. El primer año, ¿sabes lo que hacía? Me contó la familia de la chantrea. Él se metía al baño, cuando entraba a sueño se lavaba la cara con agua para espabilarse. Él quería ver cosas, cosas, cosas. O sea, alucinante, vamos. Es una pasada. Me imagino que será o se te quedará como una de las mejores experiencias de tu vida, ¿no? Sí, hombre, sí. El primer día cuando llega pues tienes que ir a comprar ropita porque no sabes cómo va a estar. Pues me fui al Kiabi, le compré un poquito de todo, pues eso, una cazadora, pues un pantalón largo, pues un poquito de todo porque... Es que es eso, es un... Y luego pues, se lleva para se el campamento... Se lo mando todo para allá, sí. Ropa y a lo mejor, no sé qué, lo comprarás igual. Hilo para coser o algunas pues le mando necesidades de la familia. Cosas, pues compresas para la madre, pues cosas que allí ellos no tienen... O sí, son que caras, o no que es imposible dinero. Tener acceso a ellas, ¿no? Claro, pues le mando cositas. Me dice, le llevé pato en diciembre. Dice, mi madre quiere que otra lata de pato. Y yo, qué gracioso. Y digo, cariño, yo te mando una lata de pato para tu madre. El comida, porque es muy tierno. Ellos no están acostumbrados a comer, ¿sabes? Carne a comer muy tanta blanda. Variedad, además, sí. ¿verdad? Sí, pero él come muy bien. Tengo mucha suerte porque come de todo. O sea, más vale. Qué experiencia más bonita. Sí. Sonia Pérez Guerrero, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si te apetece compartir con la audiencia alguna cosita más sobre Dada que, no sé, que nos pueda pues llegar al corazón. O alguna anécdota que tengas con él. Yo qué sé, es que, a ver, igual en este momento no te acuerdas, ¿verdad? No, tengo muchas experiencias con él. ¿Qué día me has dicho que se marcha? Voy a contar una. ¿Sí? Mira, el año pasado en Extremadura, estamos en el río, me voy con una amiga, yo otra amiga mía, Laura, y él. Y él está acostumbrado a, cuando quiere ir al baño, dice, ¿quieres ir al baño? Porque tú le dices, nosotros le decimos, ¿quieres ir al baño? Sí. Y entonces él, cuando quiere ir al baño, le sí. dice a mi amiga, yo no estaba en ese momento, y le dice a mi amiga, ¿quieres ir al baño? Y mi amiga le dice, yo no, yo no. Y resulta que quería ir al baño él, y mi amiga no se enteraba. O sea, ahí nos reímos, vamos, todo, y digo, no, que es que quiere ir ella, él quiere ir al baño, y se reía mi amiga, ja, ja, ja, y nos hemos reído. Fue una anécdota buenísima, porque mi amiga le dijo, yo no quiero ir al baño, y él se estaba meando. Sí. Oye, dinos algo también para esas familias que a lo mejor se están pensando el por qué no acoger a un niño en verano. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les puedes decir para que se animen del todo? No sé, y si les queda un poquito que no saben qué hacer, diles pues algo para que se decidan. Se pasan los 2 meses volando, no te enteras. O sea, porque para mí el año pasado no me enteré. Y llevo una semana y tampoco me he enterado. Y yo aconsejo que todo el mundo, antes de ser padres, yo creo que tienen que acoger, porque muchas parejas tienen hijos y luego se separan porque se estresan. Pues con un niño saharaui pueden darse cuenta ellos realmente si son capaces de ser padres, y son 2 meses que se pasan volando. Y él tiene un hermano que es celíaco, y yo, si Dios quiere, cuando Dada deje de venir, traeré a su hermano, que es más complicado para hacer comidas, pero... yo os animo a que traigáis a niños saharauis, porque ellos lo agradecen. Ellos tienen allá 50 y pico grados de calor, o sea, exagerado. O sea, aquí le damos, mucha gente no entiende, le damos 2 meses buenos de comida y no tienen tanto calor. Aquí se les trata muy bien, 2 meses son como cuando nos íbamos nosotros un mes de vacaciones con nuestros padres, que buenísimo. ¿A quién no le gustaba un mes de vacaciones? Pues a ellos igual, son 2 meses que luego quieren volver a ver a sus padres, porque sus padres tienen su familia, no son como los niños rusos que no tienen... ¿me entiendes? Yo aconsejaría a todo el mundo un empujón y venga, que necesitan, que hace falta echar una mano, que nos necesitan. Pues esperemos que estas frases que nos acabas de decir, exactamente de ese empujón, que es lo que hace falta para que más familias se animen y, bueno, pues seamos más solidarios y solidarias, que al fin y al cabo es lo que todos necesitamos, ¿verdad? Y otra cosa, al Ayuntamiento de Berriozar agradecer que nos dan el bono de la piscina gratis, que eso es todo un detalle, ¿vale? Que es un ahorro de dinero, ¿verdad? Y que no viene nada mal. Claro, es un ahorrillo. Luego algún amigo le corta el pelo, luego está una amiga mía, la de Zolina, la que trabaja en Zolina, le ha hecho un descuento muy grande para poder... Le ha regalado, como quien dice, yo he pagado solo la comida y el seguro, o sea, un detallazo. Pues es como... Pues es una solidaridad, o sea... Que solo hay que tenía impulsar ese sentimiento. Eso, porque... Es que son niños y lo necesitan, pues ¿vale? Sí, son niños y niñas, exactamente. Muchísimas gracias, Sonia, por haber venido aquí a contarnos tu experiencia. Dale un beso muy fuerte a Dada. Sí, te lo traeré un día para que le des un besito. Eso, grande. A ver si lo puedes traer y le conocemos. Vale. Y de verdad esperamos que tenga una experiencia extraordinaria y que el año que viene vuelvas a repetir por tercera vez con él. Y que él estará súper feliz, además de repetir con la misma mamá. Me ha preguntado, ¿verdad? ¿Vas a ir al Sahara este año en diciembre? Le digo, no sé, Dada. Depende del trabajo. O sea, que está quiere que vaya al Sahara. Que te quiere con pasión. Sí. Bueno, así es que lo nada. Que se queda. Cuando tú das, ¿verdad? Mm. Siempre te lo devuelven de alguna manera. Sí. Y lo que más vale es que te lo devuelvan además en cariño y en amor. Eso. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Asker. Agur. Agur. En septiembre del 2011, 28 centros de infantil y primaria ofertarán el modelo plurilingüe en Nafarroa. Después de dos años de papeleo y tres mociones presentadas por el PSN, finalmente se implantará el modelo TIL impulsado por UPN en el Colegio Mendialdea de Berriozar. El Colegio Mendialdea, que es un centro comarcal, acogerá el próximo curso a unos 900 alumnos y alumnas, precisando para ello unos 84 profesores. Desde el curso que viene habrá tres modelos lingüísticos diferentes y un programa plurilingüe en inglés. Educación desdoblará el Colegio Mendialdea, es decir, suprimirá el actual y creará dos centros diferenciados, uno para los modelos A y G y otro para el modelo D. Para hacernos entender un poco más de este proyecto educativo, tenemos con nosotras a Milagros Pascual, directora del Colegio Mendialdea de Berriozar. Buenos días, Milagros, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Oye, Milagros, ¿qué es el modelo TIL? Explícanos exactamente, porque la verdad es que no entendemos muy bien. Tratamiento integral de las lenguas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Se trata un poco de compaginar diferentes idiomas dentro de lo que es el complejo sistema curricular en el que nos movemos. Consiste en integrar el inglés a partes iguales con el castellano, sí. sin contemplando también el euskera. O sea, que podría ser como si fuera el modelo de que es de euskera, pero en inglés, ¿no? En vez de hacer 60% en euskera, que creo que es, ¿no? 60% sí. Lo que se hace, sería 60% en inglés y 40% en castellano, ¿puede ser? Sí, no es exactamente así, no. Porque es, digamos, que lo mismo que se trabaja se hace en todos los idiomas, es decir, un idioma enriquece al otro. Sí. No son cosas separadas, sino que implica metodología, organización y contenidos compartidos. Sí. Porque nos hemos enterado también de que hay, de que el TIL está a su vez subdividido. Está el TIL A y el TIL D. El vale. TIL A creo que tenía cuatro sesiones de euskera. Y el TIL D es el doble. Sí. Y esto además viene del antiguo British, ¿verdad? Que se intentó implantar y fue, bueno, pues fracasó. Bueno, fracasó. Ahora mismo hay algunos centros que siguen, continúan con sus éxitos y han sido un referente también para poner en marcha el TIL. Ahora mismo yo lo que conozco en estos momentos de, digamos, formación a los equipos directivos que comenzamos, los centros piloto, los centros que han iniciado precisamente son los que tienen el British, sí. Que es algo diferente el TIL, pero sirven de referencia. Además que el British Council denunció el uso de la palabra British en el modelo ofertado por Educación, ya que no cumplía ni de lejos con los requisitos que tienen los British y no tuvieron otro remedio que cambiar el nombre a TIL. Eso es lo que hemos leído en los medios de comunicación. No podría decirte la verdad, no conozco tanto el tema. Mila, ¿cómo sería la forma de implantación? ¿Desde cuándo comenzaría? ¿Desde los cursos de infantil? Sí, es progresivo y comienza este año en 3 años, en el primero de infantil. Y progresivamente sí. Cada año iría un curso hacia adelante, hasta que completaría toda la primaria. ¿Y cuántas sesiones semanales se van a impartir en inglés y qué asignaturas? Vale, cada centro tiene su propia organización. Como mínimo tienen que ser 10 sesiones en inglés. Nosotros vamos a comenzar con una organización de 11 en inglés y 11 en castellano. Sí. El resto para el TIL A, en el caso del euskera, y otras áreas. Y profesores, comentábamos que habrá 84. ¿Cómo va a ser la formación de los profesores, por ejemplo, para adecuarse a este nuevo modelo? Vale, 84 no, porque como tú bien has dicho, va a haber separación de centros. Con lo cual, digamos, se van será a dividir más o menos la mitad. Esos 84 se dividirán entre los dos centros. Nosotros ahora mismo tenemos hecha la previsión para el curso que viene, donde ya tenemos el profesorado de inglés que ya estaba en el centro, que está acreditado y habilitado en infantil, en el caso, por ejemplo, de la jefa de estudios que viene de otro centro y que es la que va a poner en marcha el programa porque lo conoce. Sí. Y luego, ya el próximo curso, las previsiones será ir aumentando el profesorado de inglés, pero siempre con acreditación y con formación. Claro, eso te iba a preguntar yo, ¿no? ¿Cómo se asegura la formación? Porque muchas personas nos preguntamos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, te hablo a nivel particular. Yo he dado inglés desde que tenía 8 años en el colegio, ahora tengo 30, o sea, llevo toda la vida aprendiendo inglés. Sin embargo, yo estoy segura de que me voy a Irlanda, me voy a Inglaterra y no voy a ser capaz de hablar bien el inglés, puesto que los maestros que he tenido, por desgracia, no eran nativos y quizás no podían enseñarme pues exactamente el inglés como es, ¿no? ¿Qué va a suceder aquí? Es decir, si ya hay problemas sin estar el TIL de formación en cuanto al profesorado, ¿cómo vamos a asegurar que los profesores que están en el TIL realmente saben inglés, son nativos. A ver, nativos en algún modelo, como tú has dicho, British, quizás sea sí. necesario. En el modelo TIL no necesariamente tienen que ser nativos. Sí. Sí que tienen que tener una formación y una acreditación sí. que se hace a través de exámenes o de currículum propio, porque sí. a veces también han podido estudiar fuera. Lo que hace la administración es posibilitar esa formación, que cada vez va en aumento y que ahora mismo, durante este curso, algunos de los profesores que tienen cierto nivel en inglés, que dan inglés, se han presentado para poder formar parte del TIL. ¿Cómo podemos asegurar pues, el esfuerzo que haga la administración por tener a un profesorado preparado y con una serie de cursos en distintas fases que va a ir haciendo y va organizando? Y luego también siguen existiendo esos cursos en el extranjero. Tienen varias modalidades de formación y luego cada profesor opta a la que mejor le conviene. El TIL es exclusivamente para los modelos de castellano A y G. De momento se excluye al D. ¿En un futuro no hay algún centro ya en Navarra que tiene también D? O sea, quiero decir que está... Es que está integrado en el modelo D. TIL sí, sí. con D, con euskera, sí. ¿verdad? Sí, concretamente, no me atrevo, de Elizondo creo que no me equivocaría porque lo he sí. oído más de una vez. Algún centro más puede haber, sí. Los profesores del modelo D del Colegio Público Mendialdea solicitaron hace ya algún tiempo al Departamento de Educación la creación precisamente de los dos colegios diferenciados según el modelo lingüístico. Esta propuesta se basaba en tres principios básicos. Por un lado, la masificación de la escuela, que actualmente están matriculados unos 850 alumnos, 361 de ellos en el modelo D. Por otro lado, asegurar el proceso de euskaldunización del alumnado y, en tercer lugar, asegurar la convivencia entre el alumnado y profesorado de los diferentes modelos lingüísticos. ¿Es una solución el desdoble del centro en dos edificios? ¿Va a ser algo bueno para profesores, alumnos, para los tres modelos? Bueno, en principio yo no me atrevo a decir si va a ser algo bueno, pues porque todavía no hemos pasado ni siquiera por la experiencia del primer año, ¿no? En principio lo que se ve es un nuevo horizonte. A mí me parece que es una manera ya, como tú has dicho, de desmasificar y que con la creación del TIL o la implantación del TIL se crean dos nuevos caminos para la escuela, para las dos escuelas que comienzan, ¿no? Cada uno llevará el suyo. Entonces, hasta que no, si me estás preguntando si va a asegurarse la convivencia, si eso va a ser bueno, yo creo que todavía no tenemos datos. Lo que te puedo decir y asegurar es que los dos equipos ahora mismo estamos trabajando juntos en muchos aspectos. Vale, o sea que empezaremos el año que viene, el curso que viene, ¿verdad? Ya con el TIL implantado desde los tres añitos. Sí. Ese sería el primer curso que empezaría, digamos, a estudiar el modelo TIL, ¿no? Uh-huh. ¿Y los siguientes cursos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Seguirán con su modelo normal, el que tenían anteriormente en el curso anterior? ¿O qué va a pasar uh-huh. con esos cursos? Bueno, como te he comentado, al siguiente año empezará 4 años y sí. tendremos entonces 3 y 4 años. Al siguiente entrará 5 y tendremos 3, 4 y 5 y así sucesivamente. Lo que yo quiero, digamos, destacar dentro de lo positivo que podemos sí. ver es que tiene que ser un revulsivo, tiene que significar nuevos retos para mejorar algo, porque lo que está claro es que en los centros donde hay TIL hay una renovación. Hay una renovación metodológica porque desaparece el libro de texto como tal y aparecen nuevos materiales, banco de recursos, en fin, hay nuevos retos. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Milagros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Milagros Pascual, directora del Centro Mendialdea. Te esperamos aquí cuando quieras para explicarnos esto y otros asuntos del centro. Vale, pues, muchísimas gracias y hasta la próxima. Radio Verdosal, 100.8. Me gusta Radio Verdosal porque es la mejor radio. Porque es el mejor programa y la mejor programación. Y la mejor música y los mejores comentarios. Radio Verdosal, tu mejor compañía. Escúchanos en el 100.8. FM. Esto ha sido todo por hoy. Os recordamos que nos podéis encontrar en eguzquiplaza.net, que estamos los lunes, miércoles y viernes aquí en Artecale número 14, lunes y viernes en castellano, miércoles en euskera con Chari y Eleta. Y bueno, pues enseguida colgaremos ya el programa en la web. Lo repetiremos a la 1, a las 6 y a las 10 de la noche. Y por hoy os dejamos. Además, deciros que hoy es el último programa que locuto, ya que el miércoles ya es el último programa del todo, aquí en Berriozar y Ratia, porque empezamos ya las vacaciones de verano. Volveremos en septiembre, así que ni me vais a escuchar ni voy a venir a la radio, me voy a ir de vacaciones. Os deseo un feliz verano, que os lo paséis muy bien y muchísimas gracias. Es que ricasco a todos y pues hala, a pasarlo bien. ¿Dónde pasa? Agur.